We have now open badges. So in other words, these communities are not just producing learning, they're also producing their own legitimacy in learning. Y esas comunidades P2P, entre las cosas que están haciendo es que están creando sus propios sistemas de acreditación. En estos días tenemos cosas como los servicios de insignias abiertas de la Fundación Mozilla, y se trata entonces no solamente de crear conocimiento de otro tipo, sino y empezar a identificar otros mecanismos de acreditación para ese conocimiento. And here is what happens in a market society when you have this. Market value depends on scarcity, right? So what we're now able to do is overproduce, if you like, knowledge. And this is the paradox, and I think many of you will face this in your lifetime, and maybe already facing it. The more we are successful in creating knowledge and education, the less market value it has. This is why we have precarity, because too many people have this value-producing capability, and therefore it undermines the market function. Hay una cosa que pasa en la sociedad de mercado, y es que el valor de mercado de las cosas depende de la escasez, de que no haya suficiente de algo. Pero cuando nosotros estamos en un entorno como este, donde finalmente uno tiene una sobreproducción de conocimiento, pasa una cosa interesante, es que entre más gente tiene capacidad de crear conocimiento, está creando esa capacidad, pues ese valor de mercado del conocimiento empieza a bajar. This is a very general characteristic of the emergence of field production in our society, something which I and other people call the value crisis. Es un ejemplo de lo que algunas personas llaman la crisis del valor, y que tiene que ver con esas formas de producción en una sociedad de mercado. So this is not specifically education. Think about YouTube, for example, right? And Google and Facebook and all these new platforms. We now have an exponential growth of this autonomous creation of use value by civic communities. Ese no es solamente un ejemplo específico de la educación. Se puede pensar en nuevas plataformas como YouTube, Google, Facebook, otro tipo de cosas que lo que tienen finalmente es un crecimiento exponencial que empieza pues a alterar ese valor de mercado, ¿sí? Sí. So you have an exponential growth of use value, but only a linear growth of monetization. Usted tiene un crecimiento exponencial de uso, pero un crecimiento lineal de monetización. And where does this monetization go? Again, think about Google, think about Facebook, think about YouTube. It goes exclusively, almost 100%, to the owners of the platform. ¿Y a dónde va toda esa monetización que aparece? Cuando se piensa en Google, en Facebook, en YouTube, toda esa monetización va casi que 100% a los dueños de la plataforma. And so this is a problem not just for us, you know, precarious knowledge workers. This is a problem for the system as a whole. Capitalism doesn't know how to deal with pre-production. Y ese es un problema no solo para nosotros, sino para el sistema en su conjunto. El capitalismo simplemente no sabe cómo lidiar con la producción entre pares. The idea 20, 30 years ago when I was young was we were going to a cognitive economy, an information economy. That was the big thing. Hace 20, 30 años cuando era joven, dice Michel, lo que era el gran tema era todo lo de sociedad de la información y conocimiento. But there cannot be an information economy because information is not scarce. Right? Pero no puede haber una economía de la información porque la información es escasa. So what we are getting is a commons economy that is not functioning well in the present system. Así que a donde llegamos es a una economía de los commons, como una economía más comunal que no está funcionando en el sistema que tenemos actualmente. So let's look at the economy, how the commons economy is functioning today. We have value creation of common pools of knowledge, code and design through contributions. si miramos cómo funciona esa economía comunal en estos días, lo que tenemos es, por un lado, pues, procesos de creación en donde hay unas piscinas comunes de recursos que están siendo creadas entre pares. ¿Sí? Sí. And usually there is another institution that is created in this economy, which I call for benefit associations. Think about the Wikimedia Foundation, the Bitcoin Foundation, the Apache Foundation, the GNOME Foundation. Most productive peer communities have this kind of foundation, which doesn't command and control the production, but enables and empowers it. It creates the conditions so that people can cooperate in the creation of these commons. Hay una institución que aparece en ese contexto, en esos contextos de esas piscinas de recursos, y son fundaciones, se traduciría no con ánimo de lucro, sino con ánimo de beneficio, ¿sí? For benefit. No son instituciones que crean conocimiento, que crean los recursos, sino que se encargan de habilitar y de empoderar a la gente, crear plataformas que permiten que esa piscina de recursos esté en movimiento permanente. Then there is a third institution, and this is something I know that people call the entrepreneurial coalition. Hay un tercer tipo de institución, que es lo que algunas personas llaman las coaliciones de emprendimiento. So this is a new economy that we see emerging. It's what we call commons-oriented beef production in our language, but you have to be careful. It's not a full mode of production, it's only a prototype, because look at what's happening. I write software. I produce a MOOC, an open MOOC, an open software, an open design. I'm contributing to the commons. But if I want to make a living, I still have to find a job with IBM or Coursera in order to make a living. So in other words, we have commons accumulation on one side and capital accumulation on the other side. Digamos que ese es como el ecosistema que uno tiene en este momento, para resumirlo rápidamente. Tenemos esa piscina de recursos comunes a la que hay gente que está contribuyendo. Tenemos esas fundaciones que se encargan de alguna manera de habilitar y empoderar a quienes están construyendo esos recursos, y tenemos a esas coaliciones de emprendimiento. Y eso es lo que tenemos en este momento, pero no es una cosa final, es más un prototipo. Piensa como en lo que tenemos ahora, que está en evolución. Y es un prototipo porque, pues, tiene también sus detalles curiosos. Entonces, por ejemplo, piensa en el software. Yo puedo crear código abierto, yo puedo hacer un MOOC abierto, yo puedo hacer un montón de recursos abiertos y ponerlos a disposición de esa piscina común. Pero igual yo tengo que conseguir un trabajo con IBM, con Coursera o con alguien, porque pues hay que comer, ¿no? No es tan fácil el conseguir esos recursos para vivir a partir de simplemente esa producción y esa contribución a esas piscinas comunes de recursos. Now, if we see the, you know, how universities are reacting and what their problems are with this new mode. So the first problem I see is that education institutions don't have the speed to adapt to peer-to-peer created knowledge, right? If you're a software developer and you have to work with the latest piece of software, forget about learning this in the university, because they're still teaching COBOL, which was used 30 years ago, right? So there is an increasing crisis between the need for rapid educational creation and what these old types of institutions are able to offer. This is one crisis point. Cuando uno piensa en las universidades en particular, en cómo reaccionan frente a ese entorno de producción entre pares, pues Michel ve algunos problemas. El primero de ellos tiene que ver con la velocidad de adaptación de la institución educativa. ¿Por qué? Porque pues cuando usted está en un entorno donde las cosas se cambian tan rápido, de nuevo, pensando en el software, si usted quiere trabajar con el último paquete de software, con el último framework de desarrollo que apareció, pues eso probablemente no se lo van a enseñar en la universidad, porque en la universidad a veces incluso están enseñando COBOL, que era popular hace unas cuantas décadas. Así que hay una crisis de necesidad, de esa velocidad de cambio y la capacidad de adaptación de las instituciones a ese cambio. The second problem is that these institutions don't recognize the legitimacy of the new knowledge. El segundo problema es que las instituciones no reconocen la legitimidad de ese nuevo conocimiento que aparece. Which actually delegitimizes them, right? Because they're increasingly divorced from the real knowledge creation. If you see an institution, for example, in my job, I'm sorry, but I cannot use peer-reviewed journals because what they are doing, publishing now, is what I was doing 3-4 years ago. It has no use for me. I need the living knowledge of peer-producing communities to do my job. If I have to wait until I get access to privatized, expensive peer-reviewed journals, you know, I mean, it's regressive. It doesn't work. El problema con eso es que cuando las instituciones no reconocen esas otras formas de conocimiento que se está produciendo, lo que termina haciendo es deslegitimizando, terminan por deslegitimizarse a sí mismas, ¿sí? Pierden legitimidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en el trabajo que hace Michel, pues él no puede usar papers, revistas científicas, digamos, arbitradas tradicionales, el journal tradicional, porque él, para poder realizar su trabajo, él depende más de ese entorno mucho más dinámico y de construcción entre pares, con una inmediatez mucho mayor. Pensar en un acceso a un journal que no solo lleva mucho más tiempo para sacar cosas, sino que además es costoso, es limitado, pues termina siendo una cosa regresiva. Okay, so one of the reactions that we now have is a commodification and the creation of MOOCs from the education institutions, right? MIT, Coursera, they're trying to create a new way of learning, which is online learning. But this also has some issues. Hay una cosa más que aparece por allí y es como este proceso de comodificación que algunas instituciones educativas han empezado a desarrollar. Entonces uno ve casos como los de MIT o Coursera que están tratando de proponer que hay una nueva forma de aprendizaje que es el aprendizaje en línea. And if you read the American press, you will read that there's a message being pushed, which is, it's not worth getting a PhD anymore. This is in the business press. It's not worth getting a PhD anymore. Hay un mensaje que uno ve en la prensa americana en esos días que es muy recurrente y que está saliendo por todas partes, y es que no vale la pena obtener un grado de doctorado en esos días. Now, from their point of view, if you see education as a commodity, this is correct. Desde el punto de vista de esta prensa, si uno ve la educación como un commodity, pues es cierto. Because if you look at the price of a PhD, the chance to have a job, it's not a good investment anymore. It's correct. Sí, tienen razón, porque si uno se pone a hacer cuentas de cuánto le cuesta obtener un PhD, cuánto le cuesta obtener un doctorado, cuáles son las posibilidades de conseguir un trabajo, pues es una inversión muy, muy razonable. But if you look at it from a social point of view, this is a dangerous message, because what is going to happen, and this is happening, is that people with money will get 2 PhDs and they will still find a job. And all the rest of us who can't afford to do that, we will be using MOOCs. And so we are creating, you know, this kind of double track education, you know, the MOOCs for everyone, and the old traditional elite education will still be used with people who have the means. Esa es una idea peligrosa desde el punto de vista social, porque lo que eso puede significar es que la gente que tiene recursos termina haciendo 2 doctorados y consiguiendo el trabajo, mientras que el resto termina educándose a punta de MOOCs. Lo que eso significa es que es como si estuvieran emergiendo dos líneas, dos caminos diferentes de educación. Una que es para todos, los MOOCs, y otra que es específica para quienes tienen los medios de acceso a una educación superior, pues paga. Now, I see 2 kind of solutions to work on these issues. One is what we're doing in Ecuador. As you may know, I'm the research director of the Flock Society. free, liberal, open knowledge society. It's funded by three government institutions in Ecuador. And our remit is to create a social knowledge society. Hay dos soluciones que Michelle ve para esta situación. Una pues tiene que ver con un trabajo que él está haciendo en Ecuador. Él está al frente de una sociedad que se llama Free, Liberal, Open Knowledge Society. Es como sociedad de conocimiento abierto, libre y gratuito, que tiene como misión, en el contexto ecuatoriano, de pensar en una Social Knowledge Society. En una sociedad de conocimiento social. So, I'll give you just a few examples of what we're doing. One is, if you want to create an open education and open science commons, you need to look at the material and immaterial condition to make this possible. So, for example, immaterially, we're looking at how can we find a bridge between peer-to-peer accreditation and official accreditation. Can we find mechanisms so that the new knowledge is legitimized in the dominant system? Ejemplos de lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando se piensa en tener como una de esas zonas comunales de ciencia abierta o de acceso abierto, hay como cosas inmateriales que hay que atender y cosas materiales que hay que atender. Entre las inmateriales, por ejemplo, está el análisis de cuáles son esas brechas que hay entre esos modos de producción entre pares y la acreditación formal de las instituciones. Y cómo puede uno establecer puentes y diálogos de reconocimiento entre esas dos cosas. The other thing we're working on is that today education budgets, medical budgets are going bankrupt because we're paying way too much for intellectual rent, for intellectual property. La otra cosa tiene que ver con los presupuestos educativos que están, pues, en muchos casos yéndose a la bancarrota, porque estamos pagando demasiado por la renta intelectual. Estamos pagando mucho por todo el sistema de propiedad intelectual. So on average, open hardware costs 1/8 of the cost of proprietary hardware. Y en promedio, el hardware abierto cuesta 1/8 de lo que cuesta el hardware propietario. So you can choose. You can buy a proprietary microscope for $8,000, or I think it's $4,000, or you can buy an open microscope with the same quality for $800. Y ahí uno puede, pues, enfrentarse a decisiones. Usted puede comprar un microscopio propietario, digamos, de hardware propietario, por $8,000, o puede comprar un microscopio abierto en el sentido de que el hardware con el que está construido es abierto, y que tiene la misma calidad, por $800. And there is a book by Joshua Pierce from the Michigan State University Open Sustainable Technology Lab. Sorry for that, it's long. maybe you can already translate. So, Michigan State University Open Sustainable Technology Lab. Hay un laboratorio en la Universidad de Michigan que trabaja acerca de temas de Open Source Sustainable Technology Lab. Tecnologías sostenibles de código abierto. So this book called Open Source Lab shows that for almost every scientific instrument there is now already an open source version. Eso está en un libro de un otro que se llama Joshua Pierce, Open Source Joshua Lab. Joshua Pierce, el libro se llama Open Source Lab, pues lo quieren buscar. Y lo que menciona ese libro, entre muchas cosas, es que en estos días hay instrumentos científicos de todo tipo, pero en abierto. So this would save 90% of the budget to create scientific labs. Así que piense, eso nos podría ahorrar el 90% del costo a la hora de pensar en laboratorios científicos. So you can have 9 times more students así using. Puede tener 9 veces el número de estudiantes, right? Usando. So you can see how this is a material condition to create an open science, open education commons. Así que esa es una condición que habilita la creación de esos espacios comunales de ciencia. Another example is, of course, are the textbooks, right? Which are, I don't know about Colombia, but on average $70 for a textbook. They change every year, but they only change 2 or 3 lines every year. But because of social pressure, people are obliged to buy these books year after year. For example, if an indigenous person in Ecuador, because he doesn't have the money, doesn't buy the new edition, everybody looks down on them. They already look down on them, but they look even more down on them, right? So they feel, out of reasonable social status, they feel obliged to go into debt to buy these expensive, privatized, intellectual property-based textbooks. Hay otro ejemplo que son los libros de texto. Pues aquí en Colombia los precios serán otros, pero en Estados Unidos uno puede, un libro de texto puede costar fácilmente $70. Y el lío es que el libro de texto cambia año tras año. Y lo que cambia con mucha frecuencia en el libro de texto son dos o tres líneas. Pero hay un factor de presión social en donde uno quiere tener el último libro de texto. Y eso tenemos solamente en Estados Unidos, sino también en Ecuador, por ejemplo. Existe esa presión social en donde si alguien no tiene el último libro, el resto lo mira como por encima del hombro. Pasa también allá. Y esa presión hace que en muchas ocasiones la gente se meta a endeudarse un montón, se ahogue en deuda para poder tener la última versión del libro. So it makes much more sense to create open textbooks that are updated all the time by communities of scholars and teachers. Así que, and you print them out when you need them. Instead of $70, you pay $5-6 for the printing cost. Así que tiene mucho más sentido pensar en textos de libro abiertos, que son alimentados por una comunidad de académicos de manera permanente, y en donde si usted necesita imprimirlo, pues lo imprime cuando quiere, no, en el momento que usted quiera lo imprime, y el costo de la impresión le puede salir por $5 o $6. So, this is one way to work on the solutions of the crisis that I described, is to a bit top down through policy making, you know, change the rules of public education. Esa entonces es una forma de trabajar en soluciones a esa crisis que le estaba mencionando. Tiene que ver con cambios de política, cambios de las reglas del juego. Another way is bottom up, recreate a new counter system of education. Otra cosa complementaria es pensar en estrategias que van de abajo hacia arriba y que permiten como crear unos caminos alternativos para la educación. I'll give you an example which I like very much. The students in Firenze of ISEA, which is a design school. Otro ejemplo que le gusta mencionar mucho se refiere a estudiantes de una escuela de diseño en Firenze. So the government closed down the budget and wanted to close down the whole school and take over the physical building, and the students revolted. But they didn't stop with revolting. They created a new project. Y lo que pasaba aquí es que el gobierno canceló el presupuesto para la escuela, y no solo canceló el presupuesto, sino que iba a cerrar la escuela y se iba a apropiar del edificio. Y los estudiantes protestaron, pero no solo se quedaron en protestar, sino que decidieron empezar a trabajar y crearon un nuevo proyecto. So there is now a near future education lab, which is basically the community of the students are redesigning themselves their educational system. Así que aquí hay un ejemplo de un laboratorio educativo del futuro cercano, en donde los estudiantes están rediseñando su propio sistema educativo. And this is essential. They're also changing the governance and the ownership of the education institutions. Y eso es importante porque están cambiando también la gobernanza y la propiedad de los sistemas educativos. So their aim is, and this is happening, for example, in Italy, in different sectors, and I'm quite excited about this. It's called the commonification of public services or the commonification of private education. Eso es algo que está ocurriendo en Italia en distintos lugares que a Michelle le parece muy, muy importante, y es como la comunalización de su espacio de aprendizaje, la comunalización de sus espacios educativos. So instead of the government, you know, from a, in a top-down, centralized way, providing services to clients, and the students are seen as clients, what happens here is the creation of cooperatives. So it's called solidarity cooperatives. And así que en lugar de tener un gobierno que de una manera centralizada está como generando toda la política y organizando todo, lo que uno tiene es un escenario en donde lo que tiene son cooperativas solidarias. So what's the difference between a classic co-op and this new type of co-op? A classic co-op works only for its members. In a certain way, it's a selfish organism, just like a for-profit company. It works differently, but it has that still in common. ¿Cuál es la diferencia entre esa cooperativa solidaria y la cooperativa clásica? La cooperativa clásica atiende solo a sus miembros, atiende a las necesidades de sus miembros, y en ese sentido es egoísta. No es idéntica a una empresa, pero tiene esa particularidad común. A solidarity corp has the common good inscribed in its statutes. So it's obliged to work for the common good according to its own legal structure. Mientras que en el caso de las cooperativas solidarias, en sus estatutos está el mandato de trabajar por el bien común. Bueno, por un bien común. Un bien común que hace parte de su estructura y de su política. Second thing is they produce commons. So they don't privatize knowledge, they create knowledge for everyone. La segunda cosa es que esas cooperativas producen bienes comunes. No están privatizando conocimiento, sino que están produciendo cosas, están disponibles para todo el mundo. And the third thing is they're multi-stakeholder governance. So you have the students, you have the teachers, eventually the funders, which can be the city or another entity. They all have a stake in the governance of that co-op. Y el tercer factor importante es que la composición y la gobernanza de esas cooperativas involucra a muchos actores distintos. Están los estudiantes, están los profesores y pueden haber también quienes están financiando el asunto, que pueden ser las municipalidades u otras organizaciones. So, I will conclude. Let's go back to the 14th, 15th century. After the Reformation and the religious civil wars, the Catholic university institution was delegitimized. It entered into crisis. Si nos devolvemos entonces ya para ir concluyendo al siglo XIV, cuando quizá el 16, ya, un poco más tarde. 100 años más, 15, siglo 15, siglo 16. Cuando tenemos la reforma de Lutero y pues todas las guerras religiosas que esto genera, la universidad católica termina siendo deslegitimizada. And so what we got was in the 18th century was called the Republic of Letters. Y llegamos a lo que en el siglo XVIII era llamado como la República de las Cartas. The real knowledge was actually created and distributed in a peer-to-peer way by the emerging scientific community. El conocimiento real estaba siendo creado entre pares por esa comunidad científica emergente a partir de cartas. And this is what we're doing now. This is the period we're living now. The classic university is being delegitimized and living knowledge is being created in peer-producing communities. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. La universidad tradicional está siendo delegitimizada mientras que el conocimiento real pues está siendo generado en estas redes entre pares más comunitarias. But at the end of the 18th century, a new type of university was born, which is the one we know today. Pero al final del siglo XVIII, un nuevo tipo de universidad apareció, que es el que conocemos hoy. So it created new rules, new practices, new forms of legitimacy, which were appropriate, if you like, to a modern society. And I think we're not there yet, right? We are still in a period where we don't know exactly where we're going, but we know the old one is not working. Y lo que pasó con esa universidad que emergió en el siglo XVIII es que creó sus propias reglas, sus propios mecanismos y sus propias formas de legitimar lo que para ese momento tenía sentido, digamos, desde la perspectiva de una sociedad moderna. En donde estamos ahora es pues que no sabemos hacia dónde vamos, pero sí hay un cambio muy importante en el panorama de producción. Y lo que sí sabemos es que esa universidad que se construyó en el siglo XVIII ya no está funcionando de la manera que debería. And therefore, we live in a very exciting historical period where we can actually create the future. And this is your work. Y en consecuencia, vivimos en un periodo histórico muy interesante en donde tenemos la oportunidad de crear el futuro. Y ese es el trabajo de ustedes. Thank you. Gracias. Vale, bueno, yo quiero hablar en un poquito respecto a como algunas ideas generales desde mi propia experiencia de lo que puede significar como esa idea de la producción entre pares aplicado a un contexto más de aprendizaje, más educativo y aplicada en nuestros propios contextos, que pues mi experiencia viene de ahí. Yo desde ya algunos años vengo como experimentando qué significa jugar con espacios educativos en donde hay descentralización del rol del docente, donde no es una sola persona la que enseña, sino todos somos potencialmente profesores, pero principalmente todos somos aprendices. Y pues lo que quería compartir con ustedes son simplemente como cuatro ideas generales que desde mi experiencia me han ayudado como a entender ese problema y a pensar en el diseño de ambientes en donde esa interacción entre pares, que corresponde más a una red distribuida que a una red centralizada, se hace posible. Entonces, primero, hay como algunas creencias de fondo en ese trabajo que he venido realizando y en las cosas que he ido aprendiendo. Y me gusta hablar de creencias porque finalmente es como un asunto de fe, ¿no? Uno ve el mundo desde las creencias que tiene. Y a veces uno no se da cuenta de las creencias que está detrás de lo que está poniendo en el mundo. Así que una primera creencia es que todos somos aprendices. Eso desde el punto de vista neurológico, desde todo punto de vista. Todos estamos aprendiendo, es inevitable que aprendamos. No, ninguno de nosotros tiene la película completa ni el problema resuelto. Siempre estamos aprendiendo. Otra es que podemos ser autónomos. Y obviamente desde lo axiológico y desde otras áreas más filosóficas hay montones de discusiones respecto a lo que significa la libertad y el problema de la libertad, etc. Pero creo que hay una creencia en parte también que efectivamente podemos ser autónomos. Es un camino que se construye, es una cosa que puede ser un poco complicada, pero tenemos cableada la autonomía. Como seres humanos queremos ser autónomos. La otra cosa es que cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Y eso, a mí, con los años digo, yo lo voy matizando, no es un asunto de es que todos somos expertos en todo, no. Cada uno de nosotros desde su realidad tiene mucho que aportar a la solución de problemas comunes y a la construcción de conocimiento común. No significa que es que ahora todos somos expertos y que otras cosas que hemos hecho en el pasado ya no sirven. A mí pues sí siento que es importante como matizar eso. Y la cuarta creencia es que podemos hacerlo mejor. Que si hacemos las cosas hoy de cierta manera, pues no quiere decir que sea la mejor manera, puede que haya otras. Y como que el ejercicio es más de orden creativo, de cómo hacemos para hacerlas mejor o para hacerlas diferente, buscando mejorar obviamente. Con esas creencias, también las cuatro cosas que quería compartir con ustedes eran, primero, la primera palabra, son cuatro palabras en realidad, la primera, aprendizaje. Para mí, como les decía, existe la creencia que todos somos aprendices. Y cuando todos somos aprendices, si usted está en un espacio educativo, pues uno puede pensar que hay un docente que se la sabe todas. Eso quiere decir que tenemos que enfocarnos no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. ¿Quiénes de ustedes son docentes? ¿Hay alguno que esté en docencia? Bueno, algunos de ustedes. Es muy común la lógica de yo soy el que tengo que enseñar. Normal uno dice, tengo clase, voy a dictar clase. Yo soy el protagonista, pero cuando usted cambia la relación en su lenguaje, usted dice, ¿cómo hago para que esta gente aprenda? ¿No? ¿Cómo hago para que yo enseñe mejor? La cosa cambia, porque ya no importa tanto, digamos, si el contenido es tal o cual, porque el contenido está al servicio del aprendizaje de esa gente, y el problema es cómo pongo a las personas a experimentar espacios de interacción donde pueden empezar a desarrollar autonomía, donde pueden aprender por su cuenta. Así que hay un foco inicial ahí, pasar de enseñar a aprender, pasar de hay alguien que lo sabe todo a entre todos podemos apoyarnos. En los ejercicios tanto presenciales como en línea que vengo desarrollando desde hace algunos años, como que el reto permanente es ese. ¿Cómo hago yo? No para replicar ese tipo de disposición que tenemos acá, sino para poner a la gente a conversar entre sí, para generar plataformas y excusas que promuevan conversación entre gente que no se conoce. Ojalá en un rato podamos hacer algo de ese estilo. Entonces, es una primera palabra. Una segunda palabra está en parte relacionada con eso, que es distribución, en lugar de centralización. Yo creo que casa perfecto con lo que Michelle estaba mencionando, y es que en nuestro entorno estamos acostumbrados a trabajar con redes centralizadas. Cuando usted escucha la radio o usted prende la televisión, usted está accediendo a un medio masivo centralizado. Hay alguien que emite y todos nosotros escuchamos, ¿sí? Incluso si uno puede votar con su celular en Yo Me Llamo o lo que sea, pues finalmente me están emitiendo algo a mí, yo consumo. El papel es de consumir principalmente. La cosa cambia cuando usted piensa en distribución. Si usted distribuye la generación de información, estamos en esos medios de producción peer-to-peer, entre pares, que menciona Michelle. Eso es lo que nos permite Internet. Todo el mundo puede crear información en estos días, y eso cambia las reglas del juego. Pero en nuestros espacios educativos seguimos pensando mucho en centralización. Este es el libro de texto que hay que leer, el único que importa, por cierto. O lo que yo voy a poner aquí en el tablero es lo más importante, no otras cosas. ¿Qué pasa si uno trata de distribuir esa responsabilidad? Entre todos tenemos que identificar como aprendices cuál es el contenido que tenemos que construir y consumir, pues, qué es lo que vamos a crear. Hay gente que llama eso la comunidad como currículo. Hay un marco común que nos reúne para aprender acerca de algo, pero entre todos, en tiempo real, armamos el currículo de lo que queremos hacer. Mucho de eso tiene que ver con metodologías de barcamp y conferencias, otro tipo de cosas que pues, hacen parte de nuestro entorno cada vez más. Así que hay un asunto ahí de distribución, de pasar de lo centralizado a lo distribuido. Es como una segunda palabra. Primer aprendizaje, segunda distribución. Tercera, puentes. ¿Qué imagen le viene a la mente cuando piensa en puentes? Pues una cosa que me lleva de un lado a otro, ¿sí? Yo siento que cada vez siento más que esas dicotomías, esas diferencias radicales entre lo mío sí es y lo del otro no, nos hace más daño que bien, y a veces son cosas totalmente artificiales. Así que yo me pregunto, ¿cómo hacemos para tender puentes entre cosas? ¿Cómo hago para, qué sé yo, si estoy pensando en aprendizaje en línea, por ejemplo, en uso de tecnología, ¿cómo hago para acercarme a un docente y no decirle, oiga, ¿sabe qué? Lo que usted ha hecho toda su vida, eso no sirve para nada. Yo sí le voy a decir cómo es que es. Es una cosa no solo agresiva, sino irrespetuosa. Y si ustedes se detienen a ver, hace parte de un discurso muy consolidado en nuestra sociedad, me temo. La escuela no sirve, los profesores no sirven, es culpa de los profesores, nos va mal en PISA porque los profesores no sirven para nada. Pero cuando uno va a una institución educativa y ve el entorno en el que viven los profesores, lo que ves es que están haciendo una labor heroica a veces. Y es una cosa, pues es una cosa muy dura, pues. Así que, puentes en ese sentido, ¿cómo conecto yo mundos? ¿Cómo conecto a personas que están haciendo cosas interesantes, que tienen que aportar, con mundos que les abren posibilidades para otras cosas? ¿Cómo reconozco que no es necesario estar en pelea eterna con el otro, sino que puedo conversar y puedo crear cosas en conjunto? Así que esa es la tercera palabra, puentes. Y por último, que es ya más corto, la última palabra es transformación. Y en transformación a lo que me refiero es, como cuarta clave, esa qué bueno poder pasar de transformar es cambiar la forma de algo, ¿vale? Y cuando se cambia la forma está alterando ese algo, se está pasando de lo potencial a lo real. Cuando yo pienso en lo que nuestro entorno tecnológico nos muestra y todo lo que estamos viendo actualmente, todavía vemos mucho potencial. Como dice Michelle, estamos en un momento y no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Es que hay un potencial enorme, pero la tecnología sola no nos va a llevar a hacer realidad ese potencial. No con llenar las aulas y todo el país de tablets vamos a tener ciudadanos competentes digitalmente. De eso estoy cada vez más convencido. Y peor si son, déjenlo ahí. Pero no basta con eso, necesitamos pensar en otras cosas. Necesitamos pasar del potencial que nos da esa tecnología a la realidad de hacer algo con ella. Y ahí es donde la cosa es complicada. Es mucho más fácil hablar del potencial que remangarse e ir a tratar de volverlo real en el campo. Y creo que es un reto enorme que nos queda cada uno de nosotros en nuestros espacios personales. ¿Cómo volvemos real, cómo volvemos tangible ese potencial que nos da la tecnología, que nos dan esos mecanismos de producción que generan un entorno entre pares? ¿Cómo volver real eso? Porque es para mí una pregunta permanente. Lo que vengo haciendo desde hace algunos años, como les digo, tiene que ver con justamente con encontrar pequeños ejemplos que pueden servir para eso, pero teniendo muy claro que no existe una sola receta, que creo que es otra cosa importante. también escuchamos mucho de cosas que ocurren en otros lugares y allá fueron fantásticas, pero de pronto no pretendemos que al transferirlas de una nos va a resultar. Y como decía Michelle nuevamente, lo que significa es que estamos en un momento de experimentación muy importante. Lo que funciona en otros lugares puede que funcione aquí o no, no sabemos, pero la única manera de saberlo es experimentándolo, es lanzándonos al agua, es viviéndolo. Que nos podemos apoyar en el aprendizaje de otras personas, sin duda, pero nuestras condiciones históricas, sociales, económicas son tan particulares que a veces aquí pasan cosas que según los libros de texto no deberían pasar. Entonces creo que hay todo un aprendizaje enorme que empata un poco con esa lógica de producción entre pares, porque los pequeños experimentos que podamos hacer como individuos, en la medida que los documentemos y los compartamos con otros, van a mostrarnos nuevos caminos, van a permitir que otras personas se inspiren, van a permitir crear puentes con otras realidades y ojalá nos van a permitir hacer un poco más tangible ese potencial de la tecnología y de otro montón de cosas. Así que, pues nada, es mucho más lo que me podría decir obviamente, pero yo quisiera quedarme con esas cuatro cositas, como claves generales, cuatro palabras para llevarse. Una, aprendizaje. Piensa en aprendizaje. ¿Cómo aprende usted? ¿Cómo aprenden sus estudiantes, si usted es docente? ¿Cómo aprende la gente que está a su alrededor, si usted está en un grupo de investigación o en un colectivo o en un lab o donde sea? Distribución. ¿Cómo superamos la centralización para buscar que la responsabilidad sea compartida, la producción sea compartida? ¿Cómo tendemos puentes entre personas? Tender puentes puede pasar también por lo tecnológico. Hay plataformas que no son necesariamente puentes. Por ejemplo, lo que usted pone en Facebook se queda en Facebook y no sale de Facebook. Podemos buscar otras tecnologías que nos permitan tener puentes informativos, de hecho, hacia plataformas de todo tipo. Y por último, transformación. ¿Cómo pasamos del potencial a la realidad? Esas son como las cuatro cosas que quería compartir con ustedes, un poco un complemento a lo que Michelle nos ponía como marco inicial desde el punto de vista histórico, desde el momento en el cual estamos en este momento. Así que hasta ahí por ahora. Y bueno, yo creo que esos son como los planteamientos iniciales que teníamos. Ya que Camilo se fue aquí. ¿Dónde es el jefe? Como no hay jefe, nosotros nos organizamos. Entonces, lo que quería proponerles era justamente que para salirnos del cansancio de estar escuchando estas horas de la tarde, se pongan de pie. Y en serio, hablar un ratico más y ya concluir la segunda sesión de P2P. Entonces no sé quiénes quieran como decir algo de lo que estuvieron conversando, algunas conclusiones. Keep on the chat. No. So what is your opinion about this in these? No, que no estamos bueno, venga, ya está. La validación. Yeah, sure, de esas maneras de aprendizaje que no sigue los patrones tradicionales. Entonces, como ejemplo, eso de un ejemplo que tomaste de las badges de Mozilla, pero otra comunidad que no está en esta comunidad, ¿cómo va a poder validar que esto significa algo? Sí, o sea, ese es el gran reto que está, que no creo que tenga respuesta, es una pregunta que no había resolvido. Como que podemos generalizar estas validaciones en redes de aprendizaje. I don't know if there are already, you know, practices that bridge two worlds. I haven't heard them yet. But I want to just give you an example that I heard from a Google engineer about how they were recruiting in Germany, because this is probably going to happen more in the future. So they had this project in Germany, and I don't know which ones, and I hope it's a true story, you know, because I heard it from a Google engineer. He said, okay, so first they went to GitHub. GitHub is an open source repository of free software code. And they looked at who in Germany is producing good free software code by looking at GitHub. So they had a number of people, and then they went, they used a social network analysis tool. They went to see Facebook and Twitter, and they looked at who of these people is the best connected. And these are the people they recruited. They didn't look for PhDs. They didn't look for, you know, abstract legitimation. They actually looked directly at the portfolio that was visible to the networks. So I'm sure this is just one project. I know that maybe in Google, in wherever they are in California, I'm sure they still use PhDs for other types of recruiting. But I think this kind of dynamic will happen more and more. And so now it's still better to have a PhD than to have a badge of Mozilla. But who knows, in 15 years, this may not be the case. You know, if you are part of the Wikispeed Commons International, you want people who know how to deal with cars, right? And you're going to see that by looking at their designs, their open and shareable designs. This is going to give you information that you need to have really good people working on your projects. So I think we're kind of in a competition between two modalities. At the moment, you know, it's still the old system that is dominant, but we already see the seeds of something that is entirely different than what we have now. And, you know, institutions don't change inside. They never do. I worked in business for 30 years. They change when their existence is endangered by something new. And it's this shit. If I don't change, I die. And that's when they change. So, of course, I'm talking about this, you know, how universities should change. But they don't. They don't. They're not changing. They're actually even, in a way, they are, getting even more. But this is a sign of a dying institution, right? This is happening in politics, it's happening in economics. When you see that the rulers no longer know what to do, and they get like this, you can be sure that, you know, the revolution is coming. And, you know, this is, and to know what is coming, you have to observe it, you have to look at it. You know, like even democracy, my next project after Ecuador is studying liquid democracy, right? New forms of democracy. Because, you know, let's be honest, the one that we have doesn't really work. It's proven. There was a study in the US last week, and it's very clear. If you don't have money, your voice doesn't count. In reality, this is, you know, this is a scientific study of knowing what kind of laws are being voted right now in a supposedly democratic system. It has nothing to do with where you vote. It has to do with where's the money coming from to pay for the election budgets. That's the reality of the system today. It's better than a dictatorship, but it's not what we want, right? So we have to look at going from batch processing elections, which is, you know, like the old computer system where you had these cards, you know, and then you batch process them. This is what an election is. Every 4 years you decide that you like this person 20%, but the other person 5%. So you vote for the person you like 20%. But there's 80% of your being that doesn't count, right? So we have to observe what communities are doing, you know, how communities, reproducing communities, are solving their governance issues, their conflicts, and it's out of this practice that the new world will emerge. Not just our utopian fantasies, we really have to look at emergent practice. No, pero yo, con un resumen medio rápido del asunto, pues la pregunta tenía que ver con cómo hace uno para traducir esas validaciones y certificaciones de un mundo a otro, ¿no? De una comunidad a otra. Lo que Michel decía era que él conoce que no hay proyectos en donde eso está ocurriendo todavía, porque todavía es una cosa muy, muy incipiente, pero esa discusión de cómo se hace la traducción de un lado a otro, pues todavía está como en proceso. Mencionaba el ejemplo, un caso de le escuché a un ingeniero de Google acerca de pues, un experimento que hicieron en Alemania para contratar ingenieros en Google. Y lo que hicieron fue, primero se fueron a GitHub, este repositorio de software abierto donde la gente contribuye con cualquier programa, puede contribuir con código. Y usaron las personas que tenían más contribuciones, que estaban haciendo cosas más interesantes allí. Y luego con esas personas se fueron, con esa información se fueron a buscar los perfiles de Twitter, Facebook y otras redes sociales y identificaron a las personas mejor conectadas. Y a esas fueron a las que contrataron. Pero a través de como todo un análisis de redes sociales de esa persona, con quién está conectado, cuál es la contribución que le está haciendo a una comunidad, de alguna manera cuál es el aporte tangible pues, que está dando a la comunidad, y eso se convierte en la credencial. ¿Sí? No es, lo importante no era si tiene el doctorado, si pasó por tal empresa, no, lo importante era cómo está contribuyendo a la comunidad y qué tan conectado está. En términos de relaciones, Michel decía que eso puede ser una buena pista respecto a prácticas emergentes en ese sentido, y que es una cosa que no solamente pasa por lo laboral, sino también por lo democrático. Lo que tenemos es mejor que una dictadura, pero todavía podemos hacerlo mejor. Tampoco funciona tan bien. Mencionaba un estudio que salió, creo que hace poco tiempo, en Estados Unidos, donde lo que quedaba demostrado desde un análisis de votación y un montón de cosas es que, en términos escuetos, si usted no tiene plata, su voto no cuenta, su voz no cuenta. Y pues eso no es lo que uno se imagina con el proceso democrático, obviamente. Así que a partir de esas prácticas de gobernanza, de construcción, de decisión, que se den dentro de esas comunidades entre pares, de producción entre pares, pues de pronto podemos encontrar un montón de pistas para qué podríamos, qué cosas podríamos transferir y tratar de aplicar en nuestros propios espacios de gobierno, gubernamentales, etc. Creo que se me escapó algo, ¿algo por fuera? Vale. Ahora, desde mi perspectiva, ya siendo el borrón traductor, yo creo que hay una oportunidad bien interesante de como de instalar ese tipo de procesos de reconocimiento, pero muy contextualizados en lo local, como tratar de jugar con esas ideas de insignias, por ejemplo, pero viendo qué significan en lo local, porque a veces la discusión termina siendo, ¿cómo hago yo para tener una insignia que me permita conseguir un empleo en Japón? Pues de pronto ese no es el interés más importante de reconocimiento, de conocimiento para una persona que está en nuestro contexto inmediato. De pronto uno podría pensar en, no sé, ¿cómo empezar a instalar esas cosas dentro de las mismas prácticas extraescolares? ¿Cómo podemos jugar con los niños en ese sentido? ¿De qué manera puede empezar a instalar otras lógicas de reconocimiento de lo que se sabe? Y eso, pues, yo creo que hay un montón de posibilidades de experimentación. ¿Cómo hace usted visible lo que sabe y cómo lo comparte con otras personas? A veces es algo tan sencillo como póngase una etiqueta que diga qué es lo que usted sabe para que los otros puedan ver y generar relaciones a partir de eso. Pero es como, sí creo que hay un trabajo importante de mezclar una cosa con otra. Una última cosa que decía Michel, que se escapó, es que en este momento las certificaciones de las universidades siguen siendo las más importantes, pero no sabemos en 15 años si va a ser así. Y yo, digamos, cuando escucho eso me digo, pues bueno, en ese momento tenemos esa posibilidad de empezar a experimentar qué puede ser lo que esté funcionando bien o no tan bien en 15 años. Y pues, no sé, a mí me parece simpático que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos los espacios para construirlas. ¿Dudas, otras, comentarios, lo que estuvieron discutiendo, tal vez? También hago que las instituciones por sí mismas no cambian. Ah, bueno, sí, eso también es importante, que el otra cosa que muchas veces es que las instituciones por sí mismas no cambian, únicamente cambian cuando van a amenazar su supervivencia. Y solamente cuando digan, caramba, me va a morir, es que va a haber cambios. Así que hay mucho por hacer desde los márgenes, ¿no? No desde el centro, sino desde espacios extraescolares, por ejemplo, en el caso del educativo. Pero yo insistiría con la idea de tratar de tender puentes con esos espacios. Y lo veo mucho en los proyectos que desarrollamos, por ejemplo, desde AFIP con el municipio de Itagüí. Usted puede tener experiencias soñadísimas con niños, con poblaciones específicas, pero si eso no está dado de alguna manera, así sea de alguna manera incipiente, lo que está pasando en la institución, probablemente no va a despegar. Así que insistiría mucho en eso de tratar de buscar socios, tratar de tender puentes y superar la idea de esta gente, al menos en lo educativo, yo creo. Claro que hay otras organizaciones en donde definitivamente no hay ni deseo ni interés de cambio, pero pero en educativo yo la verdad, después de este tiempo, creo mucho en los docentes, creo que si tienen todas las ganas de hacer lo mejor posible, porque ustedes tienen que estar muy abiertos, no a una receta, sino a que construyamos con ellos. Así que creo que hay mucho por hacer ahí. Retomando un poquito lo de Diego, uno ve que la comunidad de docentes, por ejemplo, en básica y primaria, no hay legitimidad de su conocimiento, hay mucha rivalidad entre ellos. Y no solo hay unos lazos pues, como en ruptura como gremio, sino que además el sistema constantemente les alimenta, que lo que hacen es un constante fracaso y que además ellos no son los aptos. Entonces, digamos, el sistema sigue alimentando y lo seguirá alimentando. Pero mi pregunta es, ¿quiénes esos que iniciaron, cuáles son los perfiles de esos que iniciaron peer-to-peer? ¿Qué tipo de personas comenzaron a creer en esa idea? Y si más o menos nos puedes contar cómo empezó a crecer y avanzar, cómo empezó a permear, porque aquí, por ejemplo, la construcción entre pares es un reto muy grande. O sea, nosotros trabajamos en un premio donde le pagamos a dos académicos a que realicen un informe para evaluar, y ni siquiera aún existiendo el pago, el objetivo claro de para qué se tienen que juntar, logran hacer un consenso sobre sus ideas y sus diferencias académicas. Entonces, hay aún más brechas. Entonces, ¿cómo que nos vas a contar quiénes son esos que iniciaron en virtud de qué perfiles tenían, qué personas eran, y cómo empezó a crecer la idea y a permear como el sistema? Yes, that's a complicated question. I give you a few ideas of what I know about this. So I think it's important to understand that peer-to-peer has always existed, but on small scale. Historically, you know, humanity was peer-to-peer in the beginning. Small groups, everybody knows each other. Every conflict can be solved by just going talking to somebody else in your village, in your clan, in your tribe. The problem is that it doesn't scale. So there is in science something called a Dunbar number, which says that the human brain can only manage in thrust 150 people maximum. Over that limit, the transaction costs, the coordination costs are too heavy. So this is what happened in human history. When certain tribes got bigger, they started defeating the smaller ones. And it made sense, because if you want to scale, your hierarchy solves the communication costs. Only one person makes a decision, and tak tak tak tak tak, right? And until I say this with some confidence, until the invention of the internet, it was not possible to scale these dynamics. But now we can. This is a revolution in anthropology. The average number of a team in Wikipedia is one. The average number of a team in Linux is four. And yet, these are global, complex social artifacts. So one part of the answer is technology, right? Technology creates new realities. I'm not a techno-determinist, but we cannot ignore that technology plays a really big role in human history, right? When somebody invents the bow, he changes history. When someone invents the fire, he changed history. She changed history, right? So this is one important thing, is that the internet has changed the balance in making choices for hierarchy or the peer-to-peer dynamic. Now we can globally scale peer-to-peer dynamics, and this is important. Now, historically, if you look at, for example, free software, I can give you two examples. Richard Stallman, right, who is a bit crazy, but also very important in the history of free software. When did he start free software? When he discovered that he could no longer work together with his colleagues. I think it was a story about a printing printer, and it was used to solve, you know, to go to the software and try to solve issue with the printer. And then one day, somebody said, no, this is now, this is from Intel, whatever. I said, the code is no longer available. That's when he realized the privatization of knowledge. So before that, scientists were sharing. It wasn't a big deal, it was just a normal thing to do. But since the 60s, science has been enclosed. Scientists are competing with each other. They're patenting their research. They don't want the other guy to know what they're doing. And so free software historically rose as an opposition of knowledge workers against the enclosure of what they already had. So that's one of the answers. Second example is from Mr. Torvalds. He was a student, and he just said, in one email, I would like to make an alternative to the Windows operating system. If he had done that 10 years before, impossible. There was no internet. It was too expensive. But when you had internet, you could suddenly reach tens of thousands of people, and maybe 1% of them said yes. He was in business, right? Now, I think there's a class issue as well. I talk about the deproletarization of work. Because what is capitalism? Capitalism is you chase away farmers from their land so they can't survive on their own anymore. And so they have to sell their labor. This is the historical origin of capitalism, right? You have labor becomes a commodity. And then you have people with money and they rent the labor. The idea is you have a managerial class who knows and decides, and you have a working class which executes. This is the factory system. This is why we have the education we have. What we do in education is we separate making and thinking, right? You learn to think abstractly in the university, and the historical idea was so you can give orders and think about the system and this, decide what other people should work. And this system is dying. If you look at, for example, the social demographics of Europe, one out of four people are now freelancing. By 2020, it will be one out of three. In the US, it's even more. One out of three are already freelancing. And it will be one out of two in 2020. So knowledge workers, we're not classic proletarians anymore, right? Because we have now our means of production. We have the networks, we have the computers. So we're becoming artisans again. Right? We are more like craftspeople, like we used to be 200, 300 years ago. A new type. And peer-to-peer is driven by this material situation. If you are a freelancing knowledge worker, you need to share. If you don't share, you die. It's as simple as that. So peer-to-peer, for me, is the ideology of the knowledge working class. It's normal. We create commons. We have to. Where can I find information? It's privatized. I can't work, right? So it's a really normal thing to do, and that's why it's growing and emerging. And I think that's why it's, in many ways, unstoppable. But technology is always social, it's always power. So what you have is, think about it, Facebook, peer-to-peer front-end, but hierarchical back-end and proprietary ownership, right? So yes, they enable us to talk to each other, that we can talk and self-organize, but we don't have control of the technology, we don't have control over private data, and we can't make money. Because they get 100% of the value that's created over the platform. So it's a new social conflict, right? It's not labor versus capital, it's peer producers versus what I call netarchical capital, the old netarchical, the hierarchy of the network. And so what I propose, this is not about education per se, but is that today we contribute to the commons, but we have to find a job in a company. Why don't we create our own companies, our own co-ops, our own solidarity economic vehicles, right? Then we are a commoner producing immaterial commons, and we are co-operators, and we have our own livelihood. If we do this systematically, in 20 years we have a totally different social structure. I'm not saying it's easy, but it's necessary. We have to build a counter economy that respects the environment, that doesn't create more inequality. You're probably aware of Thomas Piketty making a lot of noise with his new book called Capital in the 21st Century. Why is it so convincing, and even people on the right are, you know, changing their minds? It's because he has proven that in this system we have now, if you have money and do nothing, you accumulate more money than entrepreneurs who create value, right? So the whole justification of capitalism, entrepreneurialism, it's not working. It's not working. The system is no longer supporting entrepreneurship. It's creating more and more inequality. And I think peer production is one of the ways that we can react against this. Traducción o todo bien? ¿Todo bien? Rápidamente, algunas ideas de todo eso. Súper interesante. Frente a la pregunta de Isabel, pues es que la humanidad ha sido peer-to-peer desde sus inicios. Desde cuando estábamos en tribus y todo el mundo conocía a todo el mundo. Los conflictos se resolvían conversando y todo funcionaba desde una lógica mucho más de producción entre pares. El asunto es que, y ahí mencionaba el número de Dunbar, que es como una idea empírica de la cantidad máxima de personas con las que un ser humano puede relacionarse desde el punto de vista del cerebro. Ese número es de 150, y lo que se ve en algunos ejemplos a lo largo de la historia es que cuando usted llega a 150, más o menos, y se pasa de eso, los costos de transacción, de comunicación, empiezan a ser demasiado altos. Entonces, o se separan las comunidades, o se tiene que encontrar una manera de manejar esos costos. Y la manera, como hemos terminado manejándolo, es con jerarquías. Entonces, usted quita el problema cuando una sola persona toma la decisión y todo el resto hace lo que la una dijo. ¿Sí? Eso resuelve el problema de la escala. Porque esas comunidades peer-to-peer no escalan más allá de un límite específico. Y así a lo largo de toda nuestra historia contemporánea, hasta que aparece Internet. Cuando aparece Internet, por primera vez en nuestra historia, tenemos un mecanismo que nos permite escalar a escala planetaria esas comunidades peer-to-peer. Tenemos un mecanismo de comunicación que nos permite lograr ese tipo de cosas. Y eso significa una revolución, en pocas palabras. Es una revolución porque es algo que nunca antes habíamos tenido, simplemente. Pero, por ahí va la historia. I mentioned Stallman, sí. How he was reacting against enclosure. Sí. Y eso, digamos, en términos muy, muy, muy globales, desde lo global. Hemos sido peer-to-peer toda la vida, solo que nos habíamos perdido durante un montón de nuestra historia las posibilidades de hacerlo a gran escala. Ahora tenemos lo que tenemos para hacerlo. Ejemplos específicos de personas que fueron como que son como íconos de lo que tiene que ver con esa producción entre pares. Por un lado, Charles Stallman, que como dice Michelle, está un poco loco, pero igual es muy importante. Porque él hay una historia acerca de impresoras. Resulta que él necesitaba imprimir cosas y él le metía la mano al código que tenía y todo esto, hasta que un día le dicen, no, usted no puede tocar ese código porque es que eso es propietario. Y él en ese momento se da cuenta de lo que significa la privatización de ese conocimiento que está encapsulado en ese código. Y empieza toda su cruzada respecto a tener cosas abiertas. Y ahí desde ahí se desprende toda la historia de las licencias abiertas, de todo esto que nos acompaña hasta ahora después de varias décadas. Ese es un ejemplo donde se hace muy evidente eso y donde se empiezan a generar unos mecanismos alternativos que generan un camino alterno, pues, para ese software propietario. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es el de Linus Torvalds, la persona que por allá a inicios de los 90 envió un mensaje de correo diciendo, oiga, yo tengo como ganas de hacer una cosa alternativa a Microsoft Windows, y obtuvo un montón de respuestas de mucha gente que estaba interesada en ayudar a construir un sistema operativo que ahora se llama Linux y que está en la mayoría, en muchos de sus teléfonos, alguna versión de él. y generó esa posibilidad de enviar un mensaje y apoyarse en un colectivo de gente para crear una cosa común. Una cosa que, como bien dice Michelle, es importante, es que si ese mensaje Linus Torvalds lo hubiera enviado 10 años antes, pues no habría tenido ningún efecto, porque es que no había internet. Así que la tecnología importa, y pues Michelle no se considera tecnodeterminista, es decir, bueno, no se considera tecnodeterminista, pero lo cierto es que la tecnología sí habilita cosas, sí habilita un montón de posibilidades. Lo mencionaba, por ejemplo, la persona que se inventó el arco cambió la historia, la persona que inventó el fuego, sea hombre o sea mujer, cambió la historia, ¿sí? Porque ahora tenemos algo que nos permite hacer cosas que antes no hacíamos. En ese sentido, pues, no es que la tecnología determina para dónde vamos, porque también está por medio de asuntos de poder y otro tipo de cosas que juegan de por medio, pero lo cierto es que la tecnología sí nos permite hacer cosas que antes no hacíamos. ¿Qué más? Class structure. We are moving back to crafts structure. Así. Cuando, pues, digamos, en esta relación entre capital y trabajo, lo que se tiene cuando empieza a aparecer el capitalismo es que hay una clase de gente que toma decisiones y otra clase de gente que trabaja. Uno que piensa, uno que ejecuta. Eso es algo que hemos replicado en nuestras instituciones educativas, ¿sí? De alguna manera, como generando esos estratos del que piensa y el que ejecuta. Pero cuando tenemos mecanismos como internet, por ejemplo, tenemos otras reglas de juego. Y eso significa, cuando pensamos en trabajadores del conocimiento, que por primera vez en muchísimo tiempo, tal vez por primera vez en nuestra historia, nosotros como individuos, como trabajadores del conocimiento, tenemos control sobre nuestros medios de producción. Y pues eso es muy importante. Eso, como se mencionó hace un rato, también se refleja en los temas de democracia, pero ese control que tenemos hace que abre la posibilidad, mejor, abre la pregunta de cómo podemos pensar en una sociedad diferente. Una cosa que mencionaba Michelle también, que siento yo que es clave, es que pues todo eso suena muy bien, pero hay peros. Y es, por ejemplo, el caso de Facebook. Usted tiene ahí una plataforma que nos permite a todos nosotros estar en contacto, nos permite conversar entre nosotros. Pero el asunto es que el valor que está generando Facebook, ¿quién se queda con ese valor? Facebook, generado a partir de qué? De nuestra información. Nosotros no estamos ganando un peso con eso, ¿sí? Y el asunto ahí es, tenemos una nueva centralización de capital, en donde aparentemente en el frente hay una cosa abierta, pero por detrás hay una jerarquía que no solo está tomando decisiones, sino que se está quedando con el valor que se genera. Entonces, como que una cosa que decía Michelle al final era que si tenemos esa posibilidad como individuos de tener control sobre esos medios de producción, pues qué bueno que podamos pensar en generar otro tipo de organizaciones, que podamos pensar en tener cooperativas solidarias como las que mencionaba en el ejemplo de Italia, en donde producimos bienes comunes, en esas piscinas comunes de recursos, y nos inventamos otras formas de generar valor alrededor de eso. La verdad también como de diversas cosas que han ido apareciendo en muy contemporáneamente en Estados Unidos, donde se hace muy evidente que el capitalismo tampoco está funcionando como debería, porque el que no hace nada sigue acumulando capital, mientras que el emprendedor que genera valor, pues no recibe, en realidad no está teniendo la posibilidad de surgir como se supone que debería hacerlo. Así que, pues Michelle dice que no es, y tiene toda la razón, no es un camino fácil, pero pues sí tenemos esa posibilidad de crear nuestros propios emprendimientos de todo tipo, entre ellos económicos, y de buscar esas otras formas de aprovechar esos mecanismos que ahora tenemos a nuestra disposición, que hace dos o tres décadas eran impensables. I will say one more thing. If you really want to understand beer production, you have to look at the mechanism of distribution and allocation of resources. So we have the market that functions through pricing. You know, through the price you get, you know, what to buy, what to sell, where to go. And we have the other alternative, which is state planning, right? This is the history of modernity. It's regulation, deregulation, re-regulation, re-deregulation. It's a lib-lab pendulum that is, you know, since the 18th century, determining the political history of capitalism. Well, what happens in peer production is different. It's called stick merging. It's mutual signaling. How do you know what to do for Linux or Wikipedia? Simply by looking at the open and transparent system, and it tells you what to do. Nobody, you don't need a boss. You can see, okay, I know Buddhism, the article on Buddhism has a mistake, I can correct it, right? And this happens on a massive scale already in immaterial production, software, code, and design. Now imagine you have an entrepreneurial coalition of co-ops and solidarity economy around a particular comment. What you can then do is open accounting and open supply chain. At that moment, we're not in the market, we're not in planning. We are in a massive physical production system that can mutually adjust to each other because the data about production are open and transparent, right? So this is the peer-to-peer revolution. Now we're only halfway. We have changed the way immaterial things are produced, but we are still producing physical things through the market mechanism. And maybe North Korea is planning mechanism, right? But we have this potential, and I think it will happen, is to move to a system where also physical production will happen through mutual coordination. This is going to be a totally different world if we get there. This is, you know, something we haven't had before. Nada, que para entender el peer-to-peer uno tiene que centrarse en... Stigmergia. El lenguaje de los insectos sociales. Pheromones. El lenguaje, puede concentrarse en el lenguaje de los insectos sociales, tiene que ver con fermones y otras cosas. No, a lo que va es usar, históricamente usted tiene el mercado o tiene la regulación del Estado, y eso es un péndulo. Entonces, regularice, regule, no regule, regule, no regule. Y usted termina con el mercado como lo conocemos y Corea del Norte, como todos así, cosas bien contrastantes. Pero cuando estamos hablando de peer-to-peer, de lo que estamos hablando es de señales mutuas y de sistemas abiertos y transparentes. Cuando usted tiene un sistema transparente, ¿cómo sabe usted qué necesita o cómo puede contribuir usted a Wikipedia o a Linux? Pues usted va y mira qué es lo que se necesita, cuál es la contribución que se necesita en esos sistemas abiertos y transparentes. Y eso, pues, significa que usted no necesita un jefe. Usted necesita que alguien le diga, oiga, tiene que hacer tal cosa, sino que usted puede contribuir al observar ese sistema. Y pues, desde la perspectiva de Michel, ese obviamente es una revolución en términos de la forma como producimos. Genera otro tipo de retos a la hora de organizarse, pero coincido en que tiene muchísimo sentido y que probablemente es hacia donde podemos dirigirnos. Pero hay que crear esa realidad. The potential is to move this system for immaterial production to material production. Sí. La otra cosa importante, gracias, es que eso ya está pasando a gran escala con producción inmaterial, código, diseño y muchas otras producciones culturales. Pero los objetos físicos los seguimos haciendo bajo la lógica del mercado. Y entonces ahí tenemos una dicotomía, una cosa medio extraña. Y parte del reto es cómo hacemos para empezar a llevar esa producción, incluso la producción material, ¿sí?, hacia esas lógicas. Open book accounting and open supply chain. Sistema de líneas de supply chain. Logística abierta. Logística abierta. Gracias. Contabilidad abierta. ¿Qué pasa si usted piensa en esos sistemas que ven la logística y que ven la contabilidad como sistemas abiertos y transparentes? Eso cambia las cosas. Entonces, pues, como otros retos que están por ahí. ¿Tú tienes un...? Sí. La pregunta central es como, ¿cómo afecta el P2P a la economía en las otras áreas del conocimiento? Ejemplo, filosofía, literatura, psicología, que se dedican mucho a la escritura. O digamos también a la matemática. Que digamos que alguien tiene que encerrarse a formular como un teorema o alguna fórmula y tiene que hacerlo básicamente por él solo, porque si llega a compartir ese conocimiento, básicamente está perdiendo la autoría de eso que desarrolla. Porque el P2P básicamente lo que maneja es el anonimato. el favorece el anonimato bajo el favorecimiento del crecimiento de una rama del conocimiento. El B2P favorece mucho más a las áreas como la informática, a la tecnología, pero en campos como la ciencia formal, no sé cómo afectaría eso. Dando un ejemplo, yo escribo un libro, si yo comparto ese libro antes de publicarlo, esas ideas van a ser básicamente robadas por otras personas o utilizadas por otras personas, y yo perdería la autoría, ergo perdería el trabajo que yo desarrollo. Entonces yo como, en ese ejemplo, yo como ganaría dinero compartiendo algo que nadie me va a dar autoría. Entonces la pregunta central otra vez es, ¿cómo afecta la economía el B2G en esas otras áreas del conocimiento? Okay, so for me the general explanation is that a market is a mechanism to allocate scarce resources, right? So air cannot be a market because everybody can breathe it. It's not a market. But if and water normally is not a market, but once you put it into bottles, it's scarce, and you create fear of public water. Then this becomes a market. And this system has been, but capitalism is not a market. Capitalism is a scarcity engineering system. It looks everywhere, how can we make it scarce, right? And this is what's happening with science. Science used to be peer-to-peer until 40 years ago. Now, it's been scarcified, and that's what you're saying. If I'm a scientist, I have to write for this particular magazine, I get 5 points. If I share it, I get 0 points, right? This is how science is working today, and it's very bad for science. It's not good for science. All the mechanisms of capitalism have a negative effect on innovation. Patenting something creates a 20-year delay in innovation. The history of steam. Before Adam Watts, it was like this. What was the name? Watts? Yep. Right? Then what patents the steam engine? What do you see? For 20 years, nothing happens. No innovation. The patent dies, boom. 3D printing, same story. Why is 3D printing so hot today? Because the patent is dead for 10 years. Before, who had heard about 3D printing? A few small companies with a monopoly. They don't want to change. They keep it, you know, they keep their monopoly. So what peer-to-peer does is undermine that system. It undermines the intermediaries that control the scarcity. The danger is that there's a new elite. So what you have is disintermediation of the old middle players who control the scarcity. You create abundance, it destroys the intermediaries, but then you have re-intermediation through the platforms, right? And this is where a new form of capital is taking over our platforms. And this is a big danger because they are recreating scarcity in abundance. I'll give you an example. The sharing economy. We have bike sharing, car sharing. I was talking last year at the WeShare Fest with two sharing entrepreneurs, a car sharing company and a skill sharing company. This is what they talk about. I was sitting next to them, right? How can, two questions, how can we avoid that people do things by themselves? That is their worry, that people not use their platform, but do things on their own. What's the problem? Well, it's a problem is scarcity thinking and maintaining scarcity. Then the skills guy was saying, how can I avoid that other companies create niches, like, you know, babysitting, skill sharing, right? So this is market thinking, capitalist thinking. Capitalist thinking is how can we create scarcity so that we can control this market? And peer-to-peer normally undermines it, right? But if you can control the platform, you can recreate artificial scarcities, and this is very dangerous. This is what happens with Facebook. This is from a Facebook engineer. If a woman changes her picture 13 other friends, female friends, will also change their picture, and 300 more males will come to look at the pictures. It's human nature, I guess. So what does Facebook do? Have you changed your picture lately, right? So they're manipulating you, right? Because their business model depends on increasing the amount of contact between you. Last year, or maybe the year before, there was the crowning, or what was it in England? The marriage of the couple, right? Prince George and stuff, okay. I'm not so good in these things. You know what Facebook did? They closed down 50 Republican sites. They had an excuse, right? They used an excuse in inappropriate content to close down 50 Republican sites in the UK. They can do this. They don't do this every day because people will leave Facebook if they do this too much. But they control the platform, right? So we are thinking we are free, but there's all kinds of behavioral signs, right? And this is dangerous. Capitalism is becoming neurocapitalism. They make a straight connection between the social media and your what they know about brain behavior. So if we don't fight for a P2P civic economy, what we're getting is a feudalism, an information feudalism, where you have no ownership over nothing because you share your car, you share your bike, you have nothing, and you have licenses. And these licenses tell you, if you buy an ebook, you cannot share it, right? There was a case a few months ago where a friend, actually I think it was somebody that I know, who went to Singapore, and as soon as he crossed the border, they deleted all his ebooks automatically. I'm not sure why that was the case, but you know, Amazon have some agreement with Singapore that they can share their ebooks outside of Singapore. And so by crossing the border, somehow he lost all his ebooks. So this is important. This is the governance and ownership of our collective utilities. And this is something we have to be conscious about and hopefully resist and create our own eventually. El capitalismo funciona alrededor de escasez, de crear escasez, ¿sí? Lo que usted no puede volver escaso, no puede generar un mercado con eso. El aire, usted no lo puede volver un mercado, porque pues, es que el aire es libre. El agua, usted tampoco, el agua también está disponible para todos, pero el problema es que cuando usted la pone en botellas, pues ya tiene un mercado. Y si además de eso, genera miedo sobre el agua pública, que no tome eso porque algo le puede pasar, pues eso fortalece ese mercado del agua. Y así funciona el capitalismo, pero no solamente frente a ese tipo de recursos, sino también frente a la ciencia. Hasta hace 40 años eso no pasaba, pero desde 40 años para acá empieza a haber una generación artificial de escasez alrededor de la producción científica. Y ahí empiezan a surgir dudas como las que mencionabas, ¿qué pasa si comparto? ¿Cuál es el será que me quitan cuando comparto? ¿Qué ocurre cuando comparto? Y eso se refleja, por ejemplo, en cosas como la publicación en journals, en otro tipo de cosas. Si usted publica aquí, le damos más 5 puntos. Si usted publica en un journal abierto, no le damos nada. Y así, y esos mecanismos ayudan a estimular que se genere esa escasez del conocimiento científico. Eso, y adicionalmente el mecanismo de las patentes. Entonces mencionaba el ejemplo de la máquina de vapor de Watts. Hay un movimiento muy fuerte de innovación hasta cuando aparece la patente y se queda quieto durante 20 años. En el momento en el que desaparece la patente, expira, otra vez empieza a haber innovación. Algo similar ocurre con el tema de la impresión 3D. ¿Por qué hemos escuchado ahora tanto acerca de la impresión 3D? Pues porque la patente expiró hace unos años. Porque ahora finalmente puede haber como mucho movimiento alrededor de eso. Entonces, esos mecanismos lo que hacen es como frenar la posibilidad de innovación y justifican de alguna manera la importancia de esos espacios abiertos en donde se están donde se están poniendo en público esas ideas y donde uno está construyendo sobre lo que otros hacen. I forget. Ese tipo de cosas ocurren con los mecanismos físicos, pero a pesar de que tenemos un contexto de producción entre pares que es posible con internet, pues no quiere decir que eso exista per se, ¿sí? Y uno siempre tiene la posibilidad de generar nuevos espacios cerrados, nueva escasez. Facebook es un ejemplo de eso. Por ejemplo, usted tiene una plataforma propietaria donde supone que todos somos libres para comunicarnos y muy bien, pero Facebook, como mencionamos en distintos momentos, lo que tiene es una plataforma que es propietaria, que recibe valor sobre lo que nosotros estamos haciendo y donde nosotros en realidad somos dueños de nuestra información. Mencionaba también que el capitalismo está casi que pasando a una nueva etapa que tiene que ver mucho con la psicología del comportamiento y con lo neuronal, pues estamos hablando casi que de un neurocapitalismo, porque las empresas están desarrollando tal capacidad para entender cómo funcionamos a nivel de cerebro, a nivel de estímulos, que son capaces de manipularnos sin que nos demos cuenta. Les contaba de algo que le contaba un ingeniero de Facebook, en donde una mujer cambia su foto hoy y 30 más la cambian ahí mismo. Y otros tantos hombres llegan a ver la nueva foto, naturaleza humana. Pero el punto ahí es que de ahí vienen esos mensajes de Facebook de ¿has cambiado tu foto últimamente? Como nos invitan a mantener vivos esos procesos, pero sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso es solo una cosa muy peligrosa. Tenemos nuevos mecanismos de escasez. Yo complementaría ahí desde mi perspectiva que noten que para muchos nuevos usuarios de celulares, de planes de datos, por ejemplo, internet es el acceso a las redes sociales, Facebook y Twitter. Y ahí termina internet, no es un lugar donde yo puedo tener mi propio sitio web y puedo crear una presencia en línea. No, eso es internet, las redes sociales. Pero esas son plataformas propietarias, son plataformas cerradas desde ese punto de vista. Y eso se vuelve un problema bastante peligroso, porque están generando una nueva escasez artificial, que es la otra cosa importante que Michelle enfatizaba una y otra vez. La escasez es artificial. El capitalismo es un sistema donde la escasez ha sido diseñada a propósito. Y lo que hacen los mecanismos de producción entre pares es minar esa escasez. Usted tiene entornos ricos, donde circula mucha más información y donde las reglas pues, son otras. Bueno, sí. Singapur. Lo de Singapur. Gracias. Eso me dice la palabra y se me dispara el recuerdo. Mencionaba un caso medio exótico, yo no lo había escuchado, de un amigo en Singapur que tiene sus e-books, ¿no? Sus libros digitales, y de alguna manera, cuando en su avión atraviesa la frontera de Singapur, pierde todos sus e-books. ¿Por qué? Porque resulta que Amazon tiene un convenio con Singapur que hace que no se puedan sacar los libros de la frontera, que no se puedan llevar los libros más allá de la frontera. Y de alguna manera hay un mecanismo que le permite detectar cuando ha cambiado de ubicación. Piensen, por ejemplo, en GPS, cosas de ese estilo. Y con eso basta para que de manera automática se borren todos los libros. Entonces, ese es un entorno muy peligroso porque usted deja de tener cosas. Ahora usted usa licencias de todo. El libro que usted compró, el ebook, no es suyo. Usted está usándolo temporalmente, mientras no salga del país. Cuando sale del país, adiós el libro. Así que ese es un, Michelle también enfatizaba, es un entorno peligroso, porque estamos perdiendo mucho control sobre nuestras cosas. No tenemos cosas, sino que usamos licencias que nos dan temporalmente y a veces bajo unas condiciones que tampoco son claras para nosotros como usuarios finales. ¿Algo más? Que Facebook como plataforma tiene la posibilidad de cerrar quitar en cualquier momento bajo cualquier excusa páginas enteras. El asunto de un número de páginas de una orientación política específica que fueron cerradas en Facebook cuando fue el matrimonio. 50 sitios de antimonárquicos. 50 sitios antimonárquicos. Fueron cerrados el día de matrimonio de Prince George, ¿no? Bueno, se casó un príncipe. Sí. Y tal vez ustedes escucharon un caso más de por acá, una mujer que publicó una foto, estaba embarazada y publicó una foto semidesnuda, y Facebook empezó a quitarlas, ¿sí? Porque no cumplía con sus términos de uso, porque era pornográfico, pero la señora decía, no, es que yo, esto no es pornográfico, y eso generó en su momento toda una discusión respecto a como, cuáles son esos límites. Pero el caso es que cuando usted tiene control sobre la plataforma, usted quita cosas. Y pequeño paréntesis adicional, un tema que ahora está moviendo bastante, que es el tema de analíticas de aprendizaje y todas esas cosas, pues uno como que a veces entusiasma con todo eso, pero hay un detalle importante ahí, lo mismo con el tema de Big Data, que ese tema tiene sentido para la gente que tiene los computadores que pueden procesar eso. Quien tiene el computador más grande es quien tiene el control sobre esas cosas. Nosotros no somos los dueños de Facebook, Facebook es el dueño de Facebook. Y pues eso como que abre todo un, creo yo, toda una discusión respecto a cómo empezamos a operar unos ambientes de información más abiertos que nos permitan tener nuevamente control sobre nuestra información. Es un rollo de autonomía y un rollo enredado, pero creo que es, se va a hacer más complicado hasta medida que pasa el tiempo. Lo que le ha pasado muchas veces es que uno confía información a los sitios y cuando ellos deciden cerrar, es que pierden información. Otro ejemplo en esa línea es, yo tenía mis videos en un sitio web, en Blip. Punto TV, yo ponía ahí mis videitos de las cosas que yo iba haciendo. Un buen día quise ver un video y resultó que decía que este video ha sido borrado del libro. Yo, pero a ver, yo no soy, no puse música, no puse nada, no tengo derechos de autor, no puede ser. Pero resulta que usted, cuando voy a la página, me dice, no, es que, sorpresa, los términos del libro han cambiado. Nuestro modelo de negocio ahora es diferente, entonces los videos que tú tenías y tú como usuario no nos interesas más, así que te los borramos. Pero a mí no me enviaron un correo avisándome. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, mi contenido se perdió. Así que, ojo con dónde deja las cosas. Facebook has 800 pages on each of you. And maybe you think that when you close Facebook, no, you, they are still following you. So if you, after Facebook you go to YouPorn, I'm not saying you do. Okay, I don't know who. they know, and they keep track of everything you do on your computer all the time, not just when you use Facebook, right? And you also know what the NSA is doing, and one of the CIA companies is actually owner of Facebook, right? So you know what they're doing with your information. This is, I mean, I'm a very big user of Facebook, I admit, but my justification is that if you want to change the world and spread ideas, you have to be where people are. So I know why I'm there. But that doesn't mean I'm happy with what they do with, you know, our information. This is the dark side of P2P. Personally, I believe that, again, I want to stress, I'm not against the market as a allocation mechanism for scarce goods. But I think the system we have now is incompatible with peer-to-peer. And that if we want to make a living and be free, we actually need to adapt the whole system around peer-to-peer. Ya digamos como cerrando un poco pues ese tema de que efectivamente Facebook nos está, digamos, usamos Facebook como ejemplo, eso lo pongo yo, pero podríamos decir Google, es la misma cosa. Nos están haciendo tracking todo el tiempo, haciendo seguimiento de a dónde vamos, cuáles son las páginas que vemos, cuáles son los mensajes que escribimos. Hace poco leía que había un proyecto en Facebook para hacer análisis sobre los mensajes que usted me envía. O sea, eso que usted envía, escribe el mensaje y está listo para darle entre y lo borra. Entonces, el proyecto era, venga, analicemos por qué la gente se autocensura. Pero eso implica que cuando usted está escribiendo y lo envía, igual Facebook está capturando lo que usted está escribiendo y lo envía, ¿sí? Y eso tiene unas, es como, caramba, ni siquiera puedo arrepentirme porque también eso quedó registrado en la base de datos. No hay control Z. No hay control Z. Todo está quedando ahí. Incluso cuando usted cierra su cuenta de Facebook, esa información sigue estando ahí. Y no es solamente cuando usted está visitando Facebook o Google, sino que lo están siguiendo a través de la red. Sus hábitos de navegación están siendo registrados todo el tiempo. Entonces ese es un lío allí, y en cualquier caso el es como, dicen yo, un poco el lado oscuro del peer-to-peer. Y pues lo que sí se reitera es que peer-to-peer es un mecanismo que es incompatible en este momento con lo que tenemos. No es un asunto de un ataque al capitalismo, sino simplemente que si se quiere contribuir a esas piscinas comunes de recursos y de información, tiene que buscar cómo ganarse la vida en otro escenario. Y que es una cosa que tenemos que encontrar maneras de compatibilizar unas con otras. Bueno, yo creo que ha sido una jornada bastante interesante y lo planteo así porque es que necesitan el auditorio para las 6:30. Entonces, continuemos la conversación afuera, pues no hay ninguna presión, hay un café súper amable, pues como súper agradable también para continuar ahí como el peer to peer. Bueno, muchísimas gracias Michelle, muchísimas gracias Diego, súper bueno el conversatorio. Quedamos entonces a la expectativa mañana de lo que va a pasar en Plato Edro, que yo creo que va a ser bastante interesante a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por venir y entonces estén pendientes de la agenda, que hay cosas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por las partes presentes.